y no los oiré. Los escritos de Moisés y de los profetas claramente advirtieron contra la idolatría y la adoración de otros dioses. Pero esto es exactamente lo que estaban haciendo, aún dentro de los recintos sagrados del templo. Llorar por Tamuz era un rito de lamentación a un dios mesopotámico. No es extraño que Segunda de Crónicas diga: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Capítulo 36, verso 14. Considera Ezequiel capítulo 8, verso 12. La traducción de las cámaras pintadas de imágenes es un poco ambigua. Podría significar las cámaras donde guardaban sus ídolos, o podrían ser las cámaras de su propia imaginación, sus propios corazones. De cualquier forma, los líderes habían caído tan bajo que decían que Dios los había abandonado. Es otra manera de decir: a Dios no le importan estas cosas. En los recintos sagrados del templo de Dios, estas personas participaban de la más grosera idolatría, haciendo todo lo que la palabra de Dios les había prohibido. Aún peor, en sus mentes justificaban sus hechos. Aquí vemos lo que Pablo quería decir cuando hablaba acerca de los que adoraban a la creación en lugar del Creador. Romanos capítulo 1, versos 22 al 25.